mas por mucho que corrieron, mas por mucho que corrieron, Delgadina muerta estaba, y a los pies de Delgadina hay una fuente que manaba, y a los pies de Delgadina hay una fuente que manaba. Las rabeladas, que son las canciones que interpretan los rabelistas, pues hay romances, hay todo tipo de canciones, digamos, coplillas. En este caso es un romance de un amor un poco extraño que se llama La novia bruja, que lo interpreta pues ni más ni menos que Chema Puente, otro rabelista cántabro, considerado como uno de los mejores rabelistas que ha habido. Con una impresionante voz y un manejo del rabel, un rabel que toca siempre en un tono muy alto, que es más difícil, y que contrasta mucho con esa voz tan densa que tiene. Yo tuve una novia bruja, que novia más criminal, que novia más criminal. Cuando marchaba a hacer neula, me dejaba en un zarzal. Cuando marchaba a hacer neula, me dejaba en un zarzal. Al quedar en un bardal, y en el medio del camino, y en el medio del camino, si trataba de avanzar, no me dejan los espinos. Si trataba de avanzar, no me dejan los espinos. Quiso convertirme en mosca, no lo pudo conseguir, no lo pudo conseguir. Rompimos las relaciones y lo dejamos así. Rompimos las relaciones y lo dejamos así. Allí le entregué la olla con zampoje y cobertera, con zampoje y cobertera. Yo a trabajar a mi casa, que se case con quien quiera. Yo a trabajar a mi casa, que se case con quien quiera. Gracia para cantar ni se compra ni se hereda, se la da Dios al que quiere y a mí me ha dejado sin ella. Se la da Dios al que quiere y a mí me ha dejado sin ella. Bueno, y vamos a seguir nuestro programa con un rabelista de Ávila que se llama Carlos Heras, que interpreta en este tema unas coplillas que se llaman a lo pesado. Hay dos tipos de coplas, resumiéndolo mucho, que son a lo ligero y a lo pesado. Unas son más rápidas y otras son más lentas, lógicamente. Y en este caso, pues Carlos Heras interpreta unas coplas de a lo pesado. Y anda diciendo tu madre que yo no tengo fortuna. Tengo las cabras preñadas y el chivo lo tengo en duda. Tengo las cabras preñadas y el chivo lo tengo en duda. ¿Cómo me vas a querer? Si yo no tengo dinero y tú lo quieres tener. Si yo no tengo

de una infidelidad. Estaba una señorita sentadita en su balcón. Fue por ahí un caballero de buena o mala intención. Señorita, señorita, con usted durmiera yo. Suba, suba al caballero si es por una noche o dos. Que mi marido ha ido a caza a los montes de León. Y para que no viniese le echaré una maldición, que los perros de su casa le traigan en procesión. Estando en estas canciones, su maridito llamó: ábreme la puerta luna, ábreme la puerta sol, que te traigo un conejito de los montes de León. Bajó a abrir a su marido, cambiadita de color. ¿Qué te pasa, mujercita, que te ha cambiado el color? ¿Has tenido calenturas o has dormido con varón? No he tenido calenturas ni he dormido con varón. Se me han perdido las llaves de tu lindo corredor. Si se perdieron de oro, de plata las tengo yo. Un herrero tengo en Francia y otro tengo en Aragón. Y al subir por la escalera, el caballo resmoló. ¿De quién es ese caballo que en mi cuadra resmoló? Tuyo, maridito, tuyo, que mi padre te lo dio. Yo se lo pagué a tu padre, caballo tenía yo. Y cuando no lo tenía, él no me lo daba, no. ¿De quién es aquella capa que está en el mi colgador? Tuya, maridito, tuya, que mi padre te la dio. Yo se lo pagué a tu padre, capa fina tengo yo. Que cuando no la tenía, él no me la daba, no. ¿Y quién es aquel bultito que en mi cama veo yo? El hijo de la vecina que anoche acá se quedó. Caramba con el chiquillo, qué barbas le veo yo. Mátame, marido mío, que te echo yo una traición. La agarrado de la mano y a su casa la llevó. Aquí tiene a su hija, edúcala usted mejor. Edúquela el caballero que educada la llevó. Y con este tema pues acabamos nuestro programa de hoy, que espero que os haya gustado. Adiós, amigos.